Bueno, vamos a seguir hablando más de duendes y de todo este tipo de cosas paranormales. De hecho, ahorita ya empezamos a hablar de esto y tengo algunas historias que nos han compartido también acerca de, y bueno, pues más adelante las estaremos compartiendo con todos ustedes. Mientras vamos a dar paso a una llamada más y tenemos algunos otros temas, ¿verdad?, que compartir por aquí con Mariana. Y bueno, pues esta llamada, vamos a ver quién nos habla. Sí, buenas noches, Mariela. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos su historia. Es una historia de que salió mi niña al baño. Ajá. En la noche, como vivimos acá en el cerro, no tenemos luz en la casa, y salió y dice que vio un perrote grandote negro. Sí. Y luego me avisó y salimos a ver. Y no, y como le quiera, no, pues yo ya no alcancé a ver. Y luego ya más noche salí como a las 3 de la mañana y estaba bufando muy feo. Ajá. Estaba bufando muy feo abajo de un nopal. Agarré y aventé piedras y pues no, no salía de allí. Ya después de rato agarré y se fue el animal. ¿Esto en dónde fue? Acá en el rancho de Loma Blanca. Loma Blanca. Ajá, acá por La Esperanza. Por La Esperanza. Ajá. Ok. Y hace como unos 3 días. Sí. Estábamos acostados y de repente nada más se vio que se quedó una mujer. Ajá. Y pues aquí, como vio que lo de las 10, pues aquí hay muchos muertos que se han muerto. Ajá. ¿Y esto, todo esto que han visto es en la madrugada, más o menos? Como a 10:30 y como a las 3 de la mañana. O sea, entre 10:30 de la noche. Ajá. Y 3 de la mañana. Sí. Ok. Este perro que vieron, o el animal este, ¿se ha visto en algunas otras ocasiones? No, nada más yo lo había visto aquí. Ajá. Sí, pero en otro lado no. Descríbanos ese perro, ese animal que vio. ¿Mande? Descríbanos un poco cómo vio pues ese animal. De cuenta una pantera. Ajá. Y le brillaban los ojos muy feos. ¿Le brillaban los ojos? Ajá. ¿Y esto lo vio su hija y usted? Sí. O sea, bueno, en un principio me decía, parecía un perro muy grande, pero ahora me dice una pantera, o sea... Era así de una pantera. Era pues un animal algo extraño lo que ustedes vieron. Sí. Sí, después yo le platiqué a una persona y dijo, no, ese lo que tú viste, dijo, pues fue el demonio, dice. Ajá. Y como aquí pues no está bendecido ni nada. Sí. Sí. Sí, es que dicen que por aquí mataron también a un señor. Ajá. Que lo mataron a golpes y lo aventaron para las 10, a lo mejor es por todo eso. Pero por comentarios que usted ha tenido, es de que era un ser maligno. Sí. Así es. Bueno, pues ya no han tenido otra ocasión donde ven esta cosa. Pues también aquí donde vivimos, dice una señora que ya llegó aquí. Ajá. Tenía como un mes que según encontraron a una en una bolsa. ¿A un qué, perdón? A una persona. Ajá. Y dice que, pues que ella ve una mujer que sale de aquí de mi casa. Ajá. Y entonces yo he visto a esa mujer, pero pasa por el lado de las vías. Sí. Y se pierde entre los matorrales. ¿Y cómo ven a esa mujer? ¿Cómo va vestida? ¿Cómo se ve? Pues trae un vestido así negro. Ajá. Y va empinada nada más. ¿Y va qué, perdón? Empinada. Ajá. Como si fuera llorando. Ajá. ¿Cabello largo? Sí. ¿Su rostro nunca lo han visto? No, porque va agachada. Ajá. Ajá. Y hace como una semana. Ajá. Me estaba platicando mi hija que como muy chiquito. Dice que se sentó una mujer que era mi hija. Sentó allí que le decía, dame tu niño, pero mi hija pues le cierra con candado por dentro. Ajá. Y que le decía, dame tu hijo. y que ella lo agarró y lo abrazó, pero que vio la cara de su hermana, la más chica. O sea, se manifestó como si fuera su hermana. Sí. Pero ella, dice mi hija que, porque le dijo en la mañana, dice, no, dice, pues yo no me desperté, estaba yo bien dormida. Ajá, o sea, su hermana, pues, estaba en otro lugar. Ajá, sí, estaba en otro cuarto. Pero ya eso ya fue como a las 3 de la mañana. ¿En la misma casa? Sí. Digamos que su hija, la que tiene el niño, estaba en su cuarto. Sí. Y ella, su hermana sentada. Llegó como si hubiera sido su hermana a, ajá, sentarse y pedirle a el niño. Sí. Y otro día en la mañana. Híjole, se nos cortó la llamada de allá de Loma Blanca. Bueno, vemos si nos pueden volver a marcar. Pero bueno, estaba interesante lo que nos estaba contando y han sido varios sucesos en este mismo lugar, allá en Loma Blanca. Ojalá y nos vuelvan a marcar. Mientras tanto, vamos con una de las historias que tenemos por aquí preparadas y regresamos en un momentito más. Lo cual era bastante molesto debido a que el ruido, pues, era bien frecuentemente, tiraba ciertas cosas, ¿no? Con la pelota, aventaba y tiraba que los platos de mi mamá, ¿no? Y todo eso. Ajá. Pues bueno, ya muchas veces le dije que utilice otra cosa para jugar, pero pues no me hizo caso. Incluso le advertí que le iba a contar un cuento de miedo corto, pues, para que se calmara, ¿no? Y ya dejara de estar ahí jugando un ratito, interactuando con la pelota. Ajá. No me hacía caso, el chavo, y me enojé un buen con él. Sí. Bueno, ya después se le cayó la pelota debajo de la cama y nos pidió que la saquemos porque tenía miedo, ¿no? Ya le había dicho que le iba a contar una historia de terror bien macabra para que se calmara. Ajá. Pero pues nosotros ni le hicimos caso, le dijimos que la busque él mismo, ¿no? Ya, búscala tú, pues, tú estás jugando con ella. Ajá. Luego ya de pasar mucho tiempo jugando, ahí los juegos en la compu, le pregunté a mi hermano, bueno, pues ¿dónde se encuentra el otro chavo, no? El de la pelota. Sí. Debido a que pues ya hace tiempo no se escuchaba. Ajá. Y pues no supo responderme el otro cuate, tampoco sabía. Luego le dije, ¿qué onda? Pues hay que ir a buscarlo a la cocina, ¿no? O afuera de la casa, pues sí, ya está bien sospechoso de que no esté por aquí. Sí. Y te das cuenta que ya donde me encontraba, pues subimos, pensamos que quizá estaba... ¿Mande? No, te seguimos escuchando. Ah, okay, perfecto. Pues subimos pensando que tal vez estaba ahí escondido en algún lugar, ¿no? Pues nos quiso jugar una broma. Ajá. Pero... te das cuenta que nos acercamos a la cama donde se había quedado la pelota y sentí un ruido, por lo que pensé que era él. Ajá. Incluso al pararme del lado de la cama, me tocó el tobillo. Ajá. Pero no, ya me asomé por debajo de la cama y no había nada. Pensé que a lo mejor era él que estaba ahí jugando con nosotros. Ajá. Perdón, es que tengo algo de tos. No te preocupes. Sí, gracias. Es que el cambio... temperatura. Después ya nos decidimos a jugar, a ver la tele, perdón. Ajá. Porque no lo encontrábamos, le dijimos, no, pues tú vas a dormir a tu cuarto, o estás escondido en algún lugar. Ya después me acerqué a la cama donde se le había caído la pelota otra vez y supe que era él porque ya vi su zapato. Ajá. Y ¿sí me estás escuchando? Sí, estamos escuchando. Es que se escucha así como si me hubieran cortado. No, aquí seguimos, ¿no? Escuchándote, Gerardo. Ah, okay, sí, no, pues mira, haz de cuenta que pues ya me tocaron el tobillo y no era nadie. ¿No era nadie? No, o sea, de cuenta que mi carnal estaba ahí abajo, ahí dormido en su cama. Ajá. Y pues nosotros pensábamos que era él, mi otro hermanito que estaba jugando con la pelota, pero no estaba él, estaba dormido. Ajá. Pero pues sí fue una sensación así como que media rara, ¿no? Que te toquen el tobillo. Sí, claro. ¿Y esto en dónde fue, Gerardo? Estamos aquí en la Olimpo. ¿En la Olimpo? Sí, aquí en la calle Pelenea. Okay, ¿y alguna otra ocasión han tenido alguna situación similar o alguien más de tus hermanos? No, pero la otra vez me tocó una historia, bueno, una otra anécdota, pero pues no es tan gruesa como esta. Ajá. ¿Te la puedo contar? Sí, claro. Esto ya fue hace algunos años. Todavía iba en la secundaria, iba yo en la técnica 42. Ajá. Tenía que levantarme bien temprano, me levanté como a las 6 de la mañana. De cuenta que me levanto para meterme a bañar y como a esas horas pues todavía está oscuro. Cuando salí de bañarme decidí no prender luz porque mis papás seguían durmiendo y la neta no quería despertarlos. Ajá. Caminé a oscuras hasta el cuarto de mi para recoger mi uniforme, ¿no? Pero cuando iba hacia mi cuarto vi sentí que alguien pasaba cerca de mí. ¿Que alguien pasaba cerca de ti? Sí. Ajá. Incluso pues lo vi. ¿Qué viste o cómo viste? Un bulto, una sombra negra. Porque te digo que todavía estaba oscuro y por la neta no quería que mi papá se despertara. Sí. Ya dije, pensé, no, se metió un ladrón en la casa. Y me dio un buen de miedo. ¿Y sentiste que te rozó? ¿Que rozó tu cuerpo? Sí, sí. Sí, pues hasta un nudo en la garganta. Ajá. Casi me quedé como privado ahí. Okay. Que sí me dio un buen de miedo. Pues. Y haz de cuenta que, pues, de esas veces como que sientes que se te sube el muerto, ¿no? Pero pues yo estaba despierto. Ajá. Según yo, pues, para alertar a mis papás, pues grité. Pero más que un grito, me salió como un profundo, pues, chillido, así como de. No pudiste. La verdad, no pude gritar. Pues no sé, esa fue la reacción que tuve. Ajá, y no pudiste. No pude hacer ningún sonido. No. Te das de cuenta que ya después de que según yo grité y salió ese chillido. Ajá. Escuché como la respuesta de un grito de papá, así bien macabro, ¿no? Ajá. Estaba oscuro y todo eso. Y me grita. Me asustaste, idiota. Y le digo. Bueno, yo fue entonces cuando reconocí la voz de mi mamá, prendí la luz y le dije, estás llorando del susto, me asustaste, pensé que se había metido un ratero, y mi mamá me respondió, pues yo pensé que se había metido una rata con el chillido que dijiste. Ajá. Pero digo que esa casi no da mucho miedo. Pero en sí, tu mamá se levantó por el sonido que hiciste. Sí, pues que yo la espanté. Ajá. Ok. Bueno, Gerardo, pues gracias por compartir esta historia, bueno, esta anécdota que has tenido, las dos muy interesantes realmente, que seguramente, y se habla mucho de esto, ¿no? Que muchos han tenido esa sensación o ese sentir ese contacto con algunos otros seres o entes, digamos, fantasmas que bueno, pues a veces tienen ese contacto con los seres vivos, ¿no? Gracias, sí, Gerardo. Sí, pues fíjate que a la vez es como una emoción muy emocionante, ¿no? Estar ahí con esas cosas que te pasan en la vida, porque solamente hay una vida y tenemos que vivirla, ¿no? Bueno, eso sí. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, ahorita te los apuntamos por aquí y los pasamos rápidamente en un momentito más. ¿Sale, Gerardo? Ah, bueno, sí, es que quería que me escucharan aquí en vivo porque están al pendiente de aquí de mis historias. Ya les había dicho que les iba a mandar unos saludos. A ver, rapidísimo. Sí, mira, es para el Chokis de la San Antonio. Ajá. Para el bebé también de ahí de Vivo, ahí por San Antonio. El Chato. Y pues todos mis familiares, ¿no? Aquí el doctor Timmy también trabaja ahí en la farmacia. Muy bien. Bueno, pues ahí saludos para todos ellos que te están escuchando. Gracias por llamarnos y compartir esto con todos muchas, nosotros. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por su atención y échenle muchas ganas, muchos kilos ahí en la radiodifusora para que siga bien emocionante las historias de terror que estamos escuchando día año tras año, ¿no? Gracias, Gerardo. No, de qué, para servirte, hasta luego, que estés bien. Muchísimas gracias. Y cuidado cuando veas ahí debajo de la cama. Muchas gracias ahí a Gerardo. No sé si tenemos otra llamada más que le vamos a dar entrada en este momento. Buenas noches, ¿quién nos habla? Kike Licea. Sí. Pues yo te quería contar una historia que, pues así de que en el Malanquín, cuando llegase por ejemplo a una casa, pues que según me decían que vivía una bruja y eso. Y pues en eso pues llegué a la casa y el primer día así que llegué pues empezaron a aventar como piedritas así, pero puras piedritas pequeñas, y ya en la mañana cuando así por ejemplo abrí la puerta pues ya estaba todas las piedritas ahí, y pues en los vidrios pues también la aventaban las piedras así, y como a la semana que empecé a vivir ahí, se apareció como un gato negro, y después cuando llevaron un santito, pues el gato negro empezó a secarse, y comenzó a morirse, yo qué sé. Y ya lo encontramos en la azotea y pues dijimos, no manches, y así. Y luego el 2 de noviembre, pues como es Día de Muertos, pues fuimos allí a la cruz de Malanquín. Ajá. Y estaban tres personas ahí como haciendo ritos o lo que sé. Ajá. Pero lo que pasaba era de que así subían las unas escaleras, pero así sin escaleras ni nada de eso. Solamente pues se levantaban así y pues nada, nos espantamos y le corrimos todo y así. O sea, flotaban. Sí, pues flotaban las almas, y no, pues nos sentimos un buen de miedo y pues le corrimos. Sí. Pero pues ahí en el Malanquín, yo pienso que si hay duendes porque pasaban de un lado a otro y así. Dicen que hay en Bellavista y así. Okay. Bueno, pues muchas historias, cada año nos llegan de allá del Malanquín, y bueno, pues esta es una más. Un saludo. Ahorita te los apuntamos por aquí y los pasamos en un ratito más, ¿sale? ¿Sale? Bueno, pues gracias por llamarnos, ahorita no nos cuelgues para anotar por ahí tus saludos, y en un ratito más los vamos a pasar todos ellos. Tenemos otra llamada más, en la siguiente línea. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches. ¿Bueno? Sí, ¿quién nos habla? Hola, buenas noches, habla Daniel de aquí de la cadena San Martín en el Ejido, de Tirado. Daniel, ¿verdad? Sí. Platícanos, Daniel, ¿qué nos vas a contar? Oye, pues te quiero platicar unas situaciones que me han pasado, ¿no? Que han pasado en una casa aquí, no sé si... de las del centro, y esas son muy antiguas. Ajá. Luego, ¿qué pasa ahí con una actividad en un edificio que está ahí? Digo, lo puedo decir así como que el nombre. Ajá. Pero fíjate que sí es una situación así como que bien extraña, ¿no? Porque de hecho se siente como si tuviera una presencia o algo, ¿no? Digo, estás ahí tú como que en la noche. Ajá. Y se siente así como si alguien te estuviera mirando, o te estuviera así como que algo, o como se miraran las cosas, o aventaran la puerta. De hecho, fíjate que somos como esos lugares, como que la casa es como que más allá había como unas caballerizas. Ajá. Y dicen que, de hecho, yo como lo que hemos visto, hemos oído, dicen que es una niña la que se aparece ahí. ¿Una niña? Una niña, sí, pero de hecho dicen que también se aparece, son dos edificios, pero son muy diferentes, pero sí dicen que también en el otro edificio se aparece. Ajá, esto es en la zona centro, ¿me dices? Es en la zona centro, sin... Sí, aquí en la zona centro de San Miguel Allende, ese es un edificio ya de esos antiguos, y no, sí se siente muy, muy acá, la situación, ¿no? Porque al final de cuentas, yo hasta una vez la vi corriendo por uno de los pasillos, pero no la vi así tal cual, pero sí vi como que alguien corrió y pues no había nadie. O sea, ya pudiste, además de sentir esas vibras que sientes de que te ven, o que está alguien ahí, ¿ya viste algún movimiento entonces? Sí, exactamente, de hecho pero no es como que algo malo, ¿no? Digo, porque pues no he hecho como que algo así de agredirnos o algo así, pero sí. Ajá. Como que quiere llamar la atención, ¿no? Te digo que es una, a lo mejor pensamos que es una niña, ¿no? Porque de hecho digo, yo cuando como que de reojo alcancé a ver, vi que era como que, no digo, no la vi tan bien, pero sí vi que era como que alguien no es una tan grande. Ajá. Y pues sí, como que digo, anda jugando, no sé, digo, se siente así medio raro, a lo mejor puede ser algo más, ¿no? Porque creo que en el baño sí es algo como que muy, muy pesado. Te digo, no se ha visto nada ahí por donde estaba, en una situación ahí donde está un área donde se guardan unos botes. Ajá. Ahí es donde se siente así como que bien empezado el ambiente. Y sobre todo esa presencia de una niña. Sí, no, te digo, la niña así como que, ella como que anda jugando, no sé, ahí se pasea sobre los dos edificios. Ajá. Pero te digo, pensamos que hay como que otra, ¿cómo se llama? Como que otra presencia, ¿no? Pero no sabemos qué es, porque sí se siente como que bien raro esa área, ¿no? Te digo, esa área es donde se siente así como que si alguien te estuviera viendo, y luego te sientes un ambiente, ¿no? Cuando es muy pesado. Claro. ¿Y hay alguien que haya visto más claramente esta presencia, sentido? No, fíjate que somos varios, pero todos coincidimos con lo mismo, ¿no? Que es que sienten nada más la presencia, y te digo que hay veces que hasta como va a tirar la basura o así, pues tenemos que como que ir hasta de a dos, ¿no? Porque pues sí da como que cosa. Sí, claro. Te digo, y eso, pues son edificios que ya tienen pues ya bastantes años, te digo, no sé, a lo mejor personas que vivieron ahí, a lo mejor pensamos que a lo mejor la niña falleció ahí, no sabemos, te digo, no sabemos, no tenemos como que la historia así bien detallada, que si que digamos, oye, sí, pues se murió ahí o algo así, pero sí, te digo, es como que una niña y algo, no sé lo que lo demás que esté ahí, que sí, te digo, se siente pesado y todo, pero no nos ha como que así como que asustado o hasta hecho como que maldades, ¿no? Pero sí se siente como si alguien te estuviera viendo y de repente se caen cosas o así. Así es. Bueno, Daniel, pues muchas gracias por llamarnos y compartir esto con todo el público. No, sí, digo, te quisiera compartir los nombres, pero pues ahí para mantener el secreto, pero sí, claro. Aquí en el Centro Histórico de San Miguel. Sí, como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Yo creo que el centro de la zona centro de San Miguel de Allende encierra muchísimas cosas. Decía por aquí hace un rato Mariana, San Miguel de Allende es mágico y yo creo que enigmático, que guarda muchísimas cosas e historias dentro de todas sus tradiciones y por supuesto de sus calles de San Miguel, ¿no? Sí, muchas gracias por darme el chance de contar mi historia. Gracias a ti, Daniel. Gracias, muchísimas gracias. Noches. Gracias, buenas noches. Y tenemos por ahí otra llamada, Luis. Ok, ¿quién nos habla? Buenas noches. Sí, bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Pues al parecer creo que la llamada ya no respondió. Bueno, teléfonos aquí en cabina, el 15207-99 y el 15200-09, los teléfonos en los cuales estamos recibiendo sus llamadas para que nos cuenten las historias aquí cerca de San Miguel Allende. Para todas las rancherías, un saludo por supuesto, que son los lugares donde siento que ellos es donde han pasado más cosas, donde están las exhaciendas, los lugares como más, pues puedo decir abandonados, todas las construcciones abandonadas cerca de aquí de San Miguel Allende, San Miguel Viejo por supuesto, son uno de los lugares que digo yo, o siento yo, que son los más enigmáticos dentro de aquí de San Miguel de Allende. Lugares que guardan muchísimas cosas, muchísimas historias, y que bueno, más adelante también estaremos hablando a detalle de esas historias que vienen atrás y que bueno, pues ahora nos dan de qué hablar en este tipo de sucesos.